esta es mi zona de guerra. Zona de guerra en cada barrio, llantos que no cesan por talonarios. Personas buenas sienten el dolor y personas malas dicen que tienen honor. Zona de guerra en cada región, salarios mínimos o la perdición. Personas enfermas sufren sin más y políticos indecentes gobiernan por detrás. Zona de guerra, España y sus fronteras, barrios conflictivos dejan las secuelas. Niños maltratados en la escuela por abusones, mujeres asesinadas sin que haya razones. Mundo de egoístas, de maldad y delincuentes, aquí la maldad la aplauden como unos valientes. No puedes conocer la valentía si nunca tan herido, que te pegues en la calle solo significa que estás perdido. Loco estoy yo y vosotros estáis perfectamente, tu pose de matón a mí me resulta indiferente. Miedo ninguno, pero asco me dais bastante, celebraré vuestra muerte con el mejor estimulante. Poeta las letras y en la calle incomprendido, le dije a mi madre que para qué me han tenido. El día más feliz de mi vida será cuando me muera, haber nacido fue un error, por lo menos en el planeta Tierra. Zona de guerra en cada barrio, llantos que no cesan por talonarios. Personas buenas sienten el dolor y personas malas dicen que tienen honor. Zona de guerra en cada región, salarios mínimos o la perdición. Personas enfermas sufren sin más y políticos indecentes gobiernan por detrás. No me voy a suicidar, seguiré como un guerrero. Si no crees en mí, pues pista y hasta luego. Prefiero ir solo siempre que mal acompañado. Veneran el dinero como su dios más despiadado. Vete a la iglesia y reza tu puta oración. Ayer abusaste de un menor, pero has hecho tu confesión. Según nuestra religión, por todos eras perdonado. Así que tranqui, viola otro siete, mañana y será olvidado. Este es el dios al que rezáis y al que veneráis. Quien perdona estas cosas no merece tener súbditos. Solo se merece un desprecio y que lo ignoréis, porque ese credo tan estúpido ya está muy visto. Solo digo lo que pienso, me dan igual las consecuencias. Lo digo así de claro, para mí esto son evidencias. No creo en ningún dios y me siento a gusto por ello. No quiero ni su perdón, solo quiero partirle el cuello. Zona de guerra en cada barrio, llantos que no cesan por talonarios. Personas buenas sienten el dolor y personas malas dicen que tienen honor. Zona de guerra en cada región, salarios mínimos o la perdición. Personas enfermas sufren sin más y políticos indecentes gobiernan por detrás. La gente sigue votando, aún tienen esperanza. Siguen así hasta que la muerte les alcanza. País de racistas, maltratadores y ladrones. Si tienes dinero puedes cometer más infracciones. Es tan patético y a la vez la verdad tan absurdo. Crees en la política y también crees en el fútbol. Insulta en el estadio para sentirte uno más. Luego pégate por hobby y serás aceptado. Todos te respetarán, eso lo dicen tus neuronas. Te tienen miedo y esto que se te quede grabado. Yo respeto a la gente que me trata bien. Si me vienen de malas, pues que les follen y que les den. Soy especial por eso, no quiero vivir en este mundo. No encajo para nada, lo veo cada segundo. Ser bueno llama la atención, con eso ya todo está dicho. Y algunas retrasadas hacen mamadas al más bicho. Zona de guerra en cada barrio, llantos que no cesan por talonarios. Personas buenas sienten el dolor y personas malas dicen que tienen honor. Zona de guerra en cada región, salarios mínimos o la perdición. Personas enfermas sufren sin más y políticos indecentes gobiernan por detrás.